mañana muy temprano, cuando la siega terminó, se va del pueblo caminando hasta llegar a la estación. No lleva prisa ni equipaje, no lleva traje ni reloj. Se va dejando 30 años en el lugar donde nació. Cambió el sarmiento por butano, se fue al asfalto, dejó el prado, metió la mula y el arado para viajar en autobús. Ya nunca labrará la tierra que su padre trabajó, ya no recogerá ese fruto que año tras año recogió. Ya no le cantarán los pájaros, el sol no tostará su piel, ya no leerá tomillo y miel, ya pan caliente y agua ardiente, ya no tendrá que ir a la fuente, ya no tendrá que acarrear, ahora ya tiene agua corriente con lavabo y Bolívar. Ahora ya tiene agua corriente con lavabo y Bolívar. Una mañana muy temprano, cuando la siega comenzó, llegas pa'l pueblo caminando desde la vieja estación. No lleva prisa ni equipaje, no lleva traje ni reloj, viene dejando 30 años en el lugar donde vivió. Ra ra ra ra ra ra ra ra ra.